Sección 56 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 2. El 3 de marzo, numerosas voces, semejantes a un enjambre de abejas, zumbaban en el club inglés. Los miembros del club y los invitados, unos de uniforme, otros de frac y aun algunos en traje a la francesa, iban y venían, se sentaban y levantaban formando animados grupos. Los lacayos, de cabeza empolvada, de medias de seda y casaca corta, permanecían fijos ante las puertas esperando la señal para comenzar el servicio. La mayoría de aquella reunión se componía de hombres de edad madura, de un exterior respetable y de aspecto satisfecho, entre los que se destacaban, formando contraste, algunos invitados y unos cuantos jóvenes de los que formaban parte Nesvitsky, antiguo individuo del club, Denisov Rostov, Dologov, reciente oficial del regimiento de Semenovsky, y algunos otros. Aquella juventud parecía hacer profesión de fe de una deferencia ligeramente desdeñosa hacia la generación de los viejos. Deferencia que quería decir: «Estamos dispuestos a respetaros, pero acordaos de que el porvenir es nuestro». Pedro, que por complacer a su mujer se había dejado rizar el cabello, se había quitado los anteojos y vestía a la última moda. Paseaba su fastidio de una sala a otra. Allí, como en todas partes, estaba rodeado de gentes que adoraban en él al becerro de oro y a los cuales, habituado como estaba al incienso, no respondía más que con despreciativa distracción. Por su edad pertenecía a la juventud, pero su fortuna y sus relaciones le hacían formar parte de la sociedad de hombres graves e influyentes, lo cual le hacía pasar indiferentemente de una a otra agrupación. La conversación de los viejos más notables, tales como Rostovchini, Balosuev y Narichkinie, atraían hacia ellas la atención de los miembros más o menos conocidos del club que se aproximaban para escucharlos religiosamente. Rostovchini contaba cómo los rusos, rechazados por los austriacos fugitivos, habían sabido abrirse camino por entre ellos, cargándolos a la bayoneta. Balosuev explicaba a sus vecinos con la mayor reserva que el envío de Oubarov a Moscú no tenía otro objeto que conocer la opinión de los moscovitas acerca de la batalla de Austerlitz, mientras Narichkine hablaba de la ineptitud de muchos de los miembros que asistieron al Consejo de Guerra. El conde Rostov iba del comedor al salón y del salón al comedor con aire preocupado e inquieto, saludando indistintamente con su bondad habitual a grandes y a pequeños, buscando la mirada de aquel hermoso joven que era su hijo y que le dirigía alegres guiños. Nicolás, cerca de la ventana, hablaba con Dologov, a quien había conocido recientemente. El viejo conde se acercó para estrechar la mano a este último. «Vendréis a vernos, ¿no es esto? Puesto que conocéis a mi guerrero y habéis sido dos héroes allí abajo. Justo es que os vea juntos en mi casa». No tuvo tiempo de acabar la frase porque un lacayo completamente emocionado anunció: «¡Acaba de llegar!». Multitud de campanillazos resonaron en la escalera. Los directores se lanzaron a su encuentro y los diferentes individuos del club, dispersados en todos sentidos, se reunieron para detenerse a la puerta del salón principal. En el mismo instante, Bagration apareció. Iba sin espada y sin tricornio, que según la costumbre del club había depuesto en el vestíbulo. Llevaba su uniforme nuevo, condecorado con varias órdenes extranjeras, y ostentaba en el pecho la cruz de San Jorge. No llevaba el cabello revuelto a lo cosaco, tal como cuando Rostov le vio la víspera de Austerlitz. El corte de este y de las patillas le cambiaban un poco, pero con desventaja. A su aspecto convenía poco el aliño de que había querido revestirse, quizá con sobrado esmero, y que, a decir verdad, le daba cierto aire cómico. Bekleshov y Hedor Petrovich Oubarov, llegados al mismo tiempo que él, se detuvieron en la puerta para dejar paso al ilustre huésped, que, confuso con su cortesanía, se detuvo a su vez un momento, y después de un frívolo cambio de frases, se decidió por fin a pasar el primero. No había más que ver la torpeza de sus movimientos para comprender que estaba más habituado a atravesar el campo de batalla bajo una lluvia de balas, como habían hecho en Schongraun, a la cabeza del regimiento de Fuchs, que no a pisar salones y a recibir homenajes como el de que era en aquella casa objeto. El presidente y secretario del club, que habían salido a su encuentro, le expresaron en breves palabras el júbilo que sentía al verle entre ellos, y le condujeron al salón ante una verdadera multitud que se apiñaba para verle. Unos momentos después, un lacayo anunciaba con voz solemne: «¡Los señores están servidos!». Las puertas se abrieron, y en el comedor se oyeron los acordes de la orquesta tocando una marcha de circunstancias. Todos se levantaron, y con Bagration a la cabeza, se dirigieron a la mesa. El ilustre general ocupó el sitio de honor entre Beklentchov y Narichkine, mientras 300 personas ocupaban los demás puestos, según su rango y su categoría. Un poco antes de la comida, Ivia Mandrevich le había presentado a su hijo y miraba en torno suyo con orgullosa satisfacción, mientras Bagration, que había reconocido a Nicolás, le dirigía frases ininteligibles. Denisov, Rostov y Dologov se habían colocado en el centro de la mesa, frente a Pedro y a Nesvitsky, mientras el viejo conde, sentado frente a Bagration, hacía con los otros individuos de la junta directiva los honores de la comida, representando la benévola hospitalidad de Moscú. Cuando el ruido de los tapones anunció que el champán acababa de destaparse, el conde Ivia Andreevich, de acuerdo con los demás individuos de la junta, murmuró: «Ha llegado el momento del primer brindis». Y poniéndose de pie, con la copa en la mano, exclamó: «¡A la salud de su majestad el emperador!». Un formidable «¡Hurra!» respondió a aquellas palabras. Entre todas las voces se destacaban dos, la de Bagration y la de Rostov. Este último, sobrecogido de emoción, sentía llenos de lágrimas sus ojos. Cuando hubo apurado el contenido de su copa, la arrojó sobre el pavimento, repitiendo el mismo grito. Muchos siguieron su ejemplo. El conde Ilya Andreyevich se levantó a su vez y brindó por el héroe de nuestra última campaña, por el príncipe Pedro Ivanovich Bagration. De nuevo, el formidable «¡Hurra!» hizo retemblar los ámbitos del salón, mientras la orquesta rompía en su marcha triunfal. Apenas los ecos habían cesado, los brindis se reanudaron, tocándole el turno a Beklentchov, a Nanitskine, Ombarov, Dolgoroukov, a Praxine, Baloniev, a la junta directiva del club y al organizador del banquete, el conde Ilya Andreyevich, que desde las primeras palabras del brindis, vencido por la emoción, tuvo que sacar el pañuelo para ocultar las lágrimas que salían de sus ojos en abundancia. Fin de la sección 56.